Seguimos en la sintonía de la mañana, dejamos atrás el repaso a la prensa y vamos a quedarnos a continuación con un nuevo encuentro de actualidad, en este caso pues centrándonos ya prácticamente en lo que va a ser la agenda del fin de semana y las iniciativas principalmente culturales, lúdicas y festivas que se van a desarrollar durante los próximos días en nuestra localidad. Una cita importante es la que llega a través de la Delegación de Cultura con la puesta en marcha de la campaña de Teatro de Otoño 2016, una campaña que se va a prolongar en el tiempo durante todo el mes de noviembre. Cada sábado del mes de noviembre, el Salón de Actos del IES Francisco Fatou acogerá distintas representaciones teatrales. Inicia la campaña, arranca por tanto la campaña este sábado a partir de las 9 con la representación de la obra Noche de Reyes o lo que queráis, a cargo de Producciones El Perro Andaluz. Nosotros vamos a conversar a continuación con el director de la obra, con Antonio Romero, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien vamos a saludar. Antonio Romero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Director de la obra y también el que ha realizado la adaptación del texto de Shakespeare, que es en el que está inspirado, ¿no?, esa representación teatral que vais a poner en escena mañana. Sí, exactamente. He sido el adaptador de la función del texto original de Shakespeare y, bueno, también lo he dirigido dándole un poco un toque contemporáneo a la función clásica, para traerlo más a nuestros días y que sea un poco más digerible por el público actual, que aunque realmente Shakespeare es un autor universal, no hace falta traducirlo, pero sí que darle un poco una estética y una dinámica más acorde al espectador de hoy en día. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que son representaciones que se llevan a cabo a finales del 16, principio del 17, y exacto, representaciones teatrales en las que, por ejemplo, no había mujeres intérpretes, eran los hombres, ¿no?, los que realizaban los papeles femeninos. Y bueno, pues esas pequeñas situaciones generan diferencias, ¿no? Si se tiene que adaptar al tiempo actual en el que nos encontramos. Sí, exactamente. En aquellos días se tenían prohibido a las mujeres que saliesen encima de las tablas a hacer teatro o a cualquier cosa. Y exactamente todos los personajes femeninos lo hacían actores jóvenes que daban un poco el perfil. Incluso Shakespeare en varias de sus comedias, y sobre todo en esta, juega con con esta paradoja. Un personaje, por ejemplo, el personaje principal de la función, que se llama Viola, es una mujer, Viola, que llega a un país desconocido y se hace pasar por un hombre. Por lo cual tenemos la paradoja en los días de Shakespeare, en el cual era un actor haciendo de mujer al mismo tiempo que esa mujer hacía de hombre. El propio Shakespeare se reía de esa circunstancia. Uh-huh. Sí. Se ve ahí un poco de ironía, ¿no? Desde luego. Sí, se ríe de todas las frases que él decía, el personaje decía, de mujer y hombre, me siento como una mujer, pero al mismo tiempo también me siento como un hombre. Tenía bastante ironía, sí. Claro. Bueno, pues Noche de Reyes, o lo que queráis, es, como decíamos, una versión de la obra de Shakespeare, y se trata de una comedia de enredo, ¿no? Una comedia con muchos personajes, con, en fin, muchas complicaciones. ¿Cómo has hecho esa adaptación para, que no se pierda, ¿no?, todo ese hilo argumental que se pone sobre la escena? Yo, a mi modo de ver, yo creo que cuando se adapta una obra clásica, lo fundamental es que el adaptador no se vea en la propia adaptación, válgame la redundancia. Es decir, que los toques que son necesarios para hacerlos sigan sonando a Shakespeare, que no se pierda la esencia de Shakespeare. Y bueno, es que me ha pillado en la calle ahora mismo. El tráfico, sí. Sí. Y la comedia es una comedia de enredo. Tiene toda la apariencia de una comedia de enredo. Realmente es una comedia porque la obra comienza con un naufragio, donde nuestra protagonista, Viola, naufraga en un barco, llega a un país desconocido, un país imaginario que se llama Iliria, y tiene la pinta, sobre todo, de una comedia, por ejemplo, de piratas. Salen piratas, salen marineros, hay lucha de espadas y tiene una apariencia de una comedia de enredo, comedia de aventuras, en un país desconocido donde hay peligros, hay muertes, hay... Se dice de Shakespeare, y es muy curioso, que sus comedias eran bastante tristes y, sin embargo, sus tragedias eran bastante cómicas. yo creo que el genio de Shakespeare hacía que los géneros se mezclaran entre ellos y creaba cosas distintas y cosas nuevas, cosas muy modernas y que hoy en día siguen funcionando. Tiene esa comedia, tiene también una parte de drama durante el desarrollo, ¿no?, de la obra, se podrá comprobar. Y bueno, pues principalmente sí que prima la parte de la comedia, ¿no? Es una obra destinada a que el público pues lo pase bien, ¿no? Pase un buen rato. Sí, por supuesto. Es una comedia donde hay incluso personajes, digamos, los criados de la función, que tienen una trama muy cómica. Incluso hacemos un pequeño homenaje a los hermanos Marx, donde hay situaciones realmente disparatadas, donde estos personajes gastan una broma a un cuarto personaje, que es Malvolio, que es el mayordomo estirado de la función. Y sí, la obra es enredos, hay el típico tema de dos hermanos gemelos, que un quid pro quo que se llamaba, que tomamos a un personaje por otro que no es, y a partir de ahí ya se empieza a desarrollar todo una trama cómica hilarante. Pues es la representación teatral en la que estáis trabajando y preparando para ofrecerla a nuestra localidad aquí mañana sábado en el Maestro Francisco Fatou. Háblanos de ese montaje, ¿no? Hemos hablado un poco del argumento, de la adaptación. Sí. Háblanos también del montaje. Bueno, es una producción que llevamos ya son como unos cuantos años con ella. Surgió en Granada, con una compañía de teatro Granada, con un grupo de gente, aunque la producción es de una productora de Lucena, yo soy de Lucena, producciones del Perro Andaluz, también con la coproducción de otra empresa teatral de Lucena que se llama El Ojo del Bululú. Y la verdad es que hemos tenido bastante recorrido, pues sobre todo por Andalucía, también estuvimos en Madrid, incluso en Castilla y León, nos ha dado también unas cuantas funciones. Y realmente es una función que entra muy bien. Incluso con un público joven, con un público de todas las edades, estuvimos también en el circuito de teatro andaluz, abecedaria, para institutos, y los chavales se lo pasaban en grande. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos actores se van a poner en escena? Somos 6 actores, somos 2 actrices y 4 actores, con la particularidad de que algunos de los personajes, digamos, uno de los actores realizan varios personajes, claro. se desdoblan, juegan un poco con el tema del metateatro dentro y fuera de la acción teatral. Eso es un recurso bastante cómico, la gente lo acepta bastante bien. Y bueno, pues además se puede ver esa dualidad, ¿no? A la hora de cómo con una indumentaria determinada, ¿no?, pues se cambia de personaje y demás, todo eso pues también forma parte de representaciones teatrales, ¿no?, desde siempre. Sí, muy curioso. Yo, por ejemplo, que también actúo en la función, hago dos personajes, que una es el príncipe Orsino, el príncipe del país este imaginario, Iliria, que está enamorado de Olivia, y al mismo tiempo hago de un noble también, pero un poco bobalicón, un poco tonto. El mismo personaje hace al mismo tiempo de realeza como de personaje cómico más bajo, y realmente eso la gente lo ve, lo se ríe de ello. Claro. Bueno, pues el Noche de Reyes, o lo que queráis, se va a poner en escena por parte, como decíamos, de la compañía El Perro Andaluz este sábado en el Maestro Francisco Fatou, y va a ser el inicio de lo que va a ser la campaña de Teatro de Otoño aquí en nuestra localidad, que alberga, bueno, pues la representación de diferentes representaciones teatrales durante todo el mes de noviembre. Nos decías que, bueno, pues esta comedia en realidad ya se ha escenificado en diferentes localizaciones en Andalucía y que, bueno, pues ha funcionado bastante bien, así que yo imagino que esperáis también la misma participación y aceptación, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, sin duda. Como he dicho, es una comedia que entra bastante bien al público, que es divertida, que es fresca, que es muy poética, que tiene momentos de mucha lucidez para los actores y bueno, y se trata de un Shakespeare. Y Shakespeare, a lo mejor, suena un poco como, o tenemos desgraciadamente la tendencia a relacionarlo como algo pesado, pero si Shakespeare es grande, si ha durado tantos años y es el mayor genio de la literatura dramática, es porque es un genio y todo lo que contaba ya hace 4 siglos sigue funcionando hoy en día. Sigue estando vigente, ¿no? El amor, las pasiones, la codicia, en fin, las traiciones, todo eso sigue estando presente. Todos los temas universales, claro, que él trataba en sus comedias siguen estando en vigencia, sí, sí. Por supuesto que sí. Bueno, pues si quieren pasar un rato agradable, divertirse y disfrutar además también del buen teatro, pues pueden hacerlo el sábado con la representación de Noche de Reyes o lo que queráis por parte de Producciones El Perro Andaluz. Recuerden que las entradas se pueden obtener en la Oficina Municipal de Turismo, pueden optar por comprar el abono ahora que comienza la temporada de la campaña, o pueden comprar la entrada individual, como prefieran. Quedan esas dos opciones. Y bueno, pues por lo demás, Antonio, no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión. A invitar a los oyentes de Radio Brique a que, bueno, pues se sumen a la campaña de teatro, a ver la representación de este sábado, y a todas las demás que llegarán también durante el mes de noviembre. Pues nada, sobre todo animar a la gente que vaya al teatro, no solamente a la función nuestra, sino a todas las funciones que tengáis por allí. Porque es importante ir al teatro, porque el teatro lo necesita y porque, bueno, además de divertirse, de entretenerse, es una forma de apoyar a la cultura y de seguir estando con la cultura, que es importante hoy en día. Claro que sí, pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo al director de la obra, Antonio Romero, que nos haya atendido hoy en la mañana de Radio Brique. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros.